Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Del 5 al 10 de abril se celebró en Las Vegas la Feria NAB, donde más de 90.000 visitantes asistieron a este evento para conocer las últimas tendencias en la industria audiovisual, media y entretenimiento. Jordi Joaquín Record, creativo y especialista en vídeo digital, visitó la feria y ahora conoceremos las nuevas tendencias del sector. Conectamos con Tarrasa. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Felicidades de nuevo porque esta semana fue San Jordi. ¿Cómo viviste ese día? Bueno, pues es un día laborable, pero es un día medio laborable, medio festivo. Sales por la tarde siempre un poquitito a pasear, porque todas las librerías tienen los libros en la calle, la rosa para la mujer y luego un poco de cenita especial. Claro que sí. La Feria NAB de Las Vegas se desarrolla en el Centro de Convenciones de Las Vegas, un recinto de 74.000 metros cuadrados. ¿Qué encuentra el visitante? El futuro. Básicamente, la NAB es una feria que, aparte de ver novedades y ver productos, que son cosas que hoy en día, pues con internet, podemos estar prácticamente al segundo de las novedades. Como dijo una vez un compañero mío en Apple, lo más importante de una feria como la NAB pasa en los pasillos y es el pulso del futuro. Ves gente, hablas, ves una sensación y ves lo que va a ocurrir, sobre todo en mercados como el nuestro, que digámosle no vamos en primera línea tecnológica como pueden ser Estados Unidos o Inglaterra. Ves lo que ocurrirá en España, por ejemplo, de aquí 2 o 3 años. Es realmente un viaje al futuro y a ver tendencias y a saber por dónde va el mercado. Es quizá lo más importante de todo. Las noticias que nos llegaban aquí es que el NAB 2014 arrancó con la ultra definición y la nube como protagonistas. Correcto, es a lo que me refería. Una de las cosas que constatas en una feria como la NAB es el total olvido de las 3D, de la estereoscopía, como a mí me gusta llamarle, porque 3D es otra cosa, y el afianzamiento de las 4K. Es decir, está ocurriendo ahora exactamente lo que pasó hace 10 años con la HD. Las 4K han llegado para quedarse. Va a pasar lo mismo, se va primero a afianzar en los sistemas de adquisición, es decir, básicamente en las cámaras. Aunque nuestro producto final vaya a ser HD, va a representar un incremento brutal de la calidad del producto final, que es exactamente lo mismo que ocurrió con el HD. Cuando había la típica pregunta de ¿por qué me voy a comprar una cámara HD si mi DVD o mi televisión es PAL? Pues porque vas a tener más calidad en tu producto final. A más calidad de entrada, más calidad de salida, aunque la calidad de salida sea más pequeña. Pues esa es la norma. Luego, obviamente, vendrá la industria. Ya podemos encontrar hoy en día televisiones ultra alta definición en las tiendas comunes. Y poco a poco, pues en las televisiones, ahora ya con los mundiales de fútbol, con las próximas olimpiadas, se van a ir haciendo cosas y de aquí a unos años, sin darnos cuenta, tendremos los 4K en casa como tenemos ahora el HD. Hablamos ahora de tendencias. ¿Qué cambios experimenta la industria del vídeo, el cine y la televisión? Está cambiando muchísimo y eso es una cosa que también se ve progresivamente en los sucesivos NAB. Y es que las grandes empresas tradicionales del mundo de la televisión y el satélite y el broadcast van, digámosle, a menos. Y cada vez vas viendo más presencia de empresas que hasta hace 4 años, 3 años, 5 años no hubieses imaginado jamás en una feria profesional del mundo del cine y la televisión como es la NAB. Me estoy refiriendo a Amazon, a Google, a este tipo de empresas que son netamente del mundo de la informática y de la internet. Y estas empresas están siendo ya un gran jugador, un gran actor del mundo de la distribución. Porque mi opinión es de que al final todo va a acabar siendo IP. Es decir, al final todo acabará siendo una conexión de datos, sea nuestro cable Ethernet en la red local o sea a través de internet. Con lo cual la televisión nos llegará también a través de nuestro módem DSL o de fibra óptica o por donde sea. O sea, las antenas, la televisión aérea se va a acabar. Y ahí es por eso que la gente que ahora tiene una muy buena infraestructura ya en temas de redes mundiales y de servidores y de proxies de lo que se llama una CDN o una Content Delivery Network, están muy bien posicionados para ser los sustitutos de las antiguas empresas que tenían repetidores esparcidos por el país. Esa es la sustitución, básicamente. Jordi, antes de entrar en antena me comentabas que uno de los productos que sigue causando mucha expectación son las cámaras. Pues sí, esto es una de las cosas que últimamente también se está viendo. Hace unos años lo que llamaba más la atención, lo que creaba más comentarios y más excitación de los pasillos de una feria como la NAB eran precisamente los sistemas y las soluciones para editar y postproducir vídeo. Desde el Final Cut, las novedades del Premiere, Avid, ordenadores nuevos, este tipo de cosas. Esto, evidentemente, siguen habiendo novedades, pero ha pasado como en un segundo plano a nivel de excitación popular y ha quedado sustituido por las cámaras. Cada vez que un fabricante o hay una cámara nueva, ese stand es el que está más abarrotado de gente, es el que se comenta más en todos los pasillos, es el que sale más en todos los blogs al día siguiente de la inauguración de una feria como la NAB. Y este año, evidentemente, la palma se la han llevado básicamente Asha con la presentación de su primera cámara de cine y vídeo, ¿de acuerdo? Y Blackmagic, que ha apostado por una cámara más profesional, más seria, más enfocada para el mundo del cine, más en la línea de cámaras, pues como puede ser la Red One o la Sarri, no una cámara tan de estudio o tan de cine independiente. ¿Qué detalles puedes aportarnos de las características de estas nuevas cámaras? Vale, pues la Ursa de Blackmagic es una cámara, digámosle que con la que Blackmagic quiere hacer un salto a las cámaras más para cine, va para cine digital en 4K y es una cámara muy completa que permite grabar en ProRes y en RAW. Para que os hagáis una idea, el monitor que lleva es desplegable como las Handycam domésticas, con lo cual parece una Handycam gigante, pero es una pantalla de 10 pulgadas. O sea, imaginaros, es un pantallón de 10 pulgadas con todos los menús, pero quizá lo que ellos destacan más es que esta cámara es totalmente modular. O sea, ellos dicen que es la primera cámara totalmente actualizable por el propio usuario, porque tanto los sensores como las monturas, como otras partes de la cámara, tú puedes elegir, bueno, pues quiero una montura F con sensor de Super 35, o quiero la montura PL, o quiero la montura B4, y se monta y desmonta en la misma cámara. Es una cámara efectivamente grande, pesada, para la gente que conozca las cámaras, es más o menos de la medida de una Red One, más o menos, es un poco más corta y un poco más alta, pero para que os hagáis una idea, lleva dos grabadores internos, con lo cual puedes grabar en ProRes y en RAW directamente. En cambio, la cámara de Asha es una apuesta diferente. La cámara de Asha es todo lo contrario, es una cámara muy ligera, es una cámara que sin óptica apenas pesa 3 kilos, el cuerpo es hecho de magnesio, es una cámara que también graba en 4K, de momento es solo con montura PL, pero ya han dicho que también están abiertos para que salgan otros fabricantes que hagan otro tipo de monturas para poder poner otro tipo de ópticas. Y es una cámara sobre todo muy ligera porque está muy pensada para abarcar dos mercados. Uno puede ser el del cine digital, pero otro muy interesante, que quizás un sector que también está en medio, que es el de las series de televisión y el de la publicidad. Como os comento, es una cámara muy ligera que se puede llevar en el hombro, que es una de las cosas curiosas. Cuando Aja presentó la cámara, dijo, ¿por qué todo el mundo se empeña en hacer cámaras con diseños raros que luego hay que comprar un montón de accesorios para poderlas poner en el hombro, que es lo que se ha hecho toda la vida? Pues nosotros hemos hecho una cámara para llevarla en el hombro directamente y con todos los accesorios estándar, de forma que tanto rosetas, palometas, barras, portafiltros, baterías, todo es estándar del mercado, con lo cual se puede reutilizar desde las baterías Anton Bauer de tu cámara Betacam, como el portafiltros que ya tengas, o las banderas, o lo que sea. Es una cámara como más de batalla, más de salir a la calle. Es una cámara que en un momento dado, con una óptica ligera, pues la puedes utilizar para un documental o para un NG, para salir a cubrir noticias. Hablamos ahora de conectividad. ¿El Thunderbolt va ganando terreno? Sí, otra de las cosas que se ve es el afianzamiento del Thunderbolt como solución para tanto almacenamiento como todo tipo de periféricos. Hay un montón de pequeños fabricantes, básicamente asiáticos, Corea, China, toda la zona del sureste asiático, con pequeñas cajitas, adaptadores de SATA, pero básicamente uno de los productos más bonitos y que también más presencia tuvo son las nuevas soluciones Thunderbolt 2 de la CI. La CI ha sacado unos RAIDs de 8, que le llaman la CIE 8 Big Rack, son unos racks muy bonitos en la línea siempre del diseño de la CIE, que se conectan por Thunderbolt en cascada, con lo cual puedes llegar a hacer un almacenamiento masivo. Y han sacado también unos módulos de varios discos en cajita pequeña, muy focalizados al tema de la edición de vídeo, con las típicas prestaciones y calidad de la CI. Jordi, en el NAB se sigue hablando tanto de Apple como antes. Una de las cosas que también ha ocurrido es que, honestamente, en una feria como la NAB, cada vez se habla menos de Apple. Hay que recordar que hace unos años Apple tenía stand propio. En un momento decidió dejar de tener stand propio porque consideró que ese dinero estaba mejor invertido en otro tipo de roadshows y la gente ya conocía a Apple. E incluso los años posteriores, con la presentación del Final Cut 10, por ejemplo, llegó a crear esa sensación de que Apple, sin estar en la feria, todo el mundo hablaba de Apple en la feria. Pero es verdad, una vez más, lo que os he comentado hace un momento. Las cámaras se llevan la palma de los comentarios y de la excitación. Si vas por los stands, hay una cosa que sin que la gente hable se ve. Claramente el dominio es de Apple. Es decir, tú en todos los stands, la mayoría de ordenadores son o Mac Minis, aunque estén montados en rack, son portátiles MacBook Pro o muchos, evidentemente, muchos Mac Pro de los nuevos, ¿de acuerdo? Pero es como si todo el tema de la edición de vídeo estuviese ya como madura y aposentada. Ya todo el mundo ha tomado sus opciones. Evidentemente hay opciones y Adobe tenía un stand muy grande y cada media hora hacía presentaciones de aquellas a lo americano, con mega pantallas de 4K, con un presentador que es más un showman que un técnico, pero enseñando las novedades, lo que han añadido. No había grandes, grandes, grandes novedades de aquellas de ¡wow! ¡Qué novedad!, ¿no? ¿Pero por dónde se decantan los editores? ¿Por Final Cut, por Premiere, por Avid? ¡Ah, vale! La gran pregunta. Vale, ahí sí que se ve que evidentemente estos últimos años, debido a, esta es mi opinión personal, a un error estratégico de marketing de cómo se presentó Final Cut 10 por parte de Apple, no del producto en sí, tanto del producto en sí, sino de la manera de presentarlo. Evidentemente, estos últimos años, Premiere ha recuperado una preponderancia y Adobe ha recuperado una preponderancia. Eso también es lo que os acabo de comentar. Se ve un poco en el tamaño de los stands y en la cantidad de gente que hay en los stands. Es decir, el stand de Adobe estos últimos años ha crecido en tamaño y en cosas que ocurren dentro del stand. Asimismo, como el de Avid va a menos, pero sí que es cierto que cada vez encuentras más gente que trabaja con Final Cut 10, más gente que dice, ahora sí que puedo, ahora sí que, y ahora sí que con la última versión ha mejorado. Es cierto también, eso ya es más en términos generales, no tanto de la feria en particular, yo al menos toda la gente que he conocido que le ha dado una segunda oportunidad a Final Cut y han querido realmente entrar en cómo funciona, les ha acabado gustando y lo primero que te ha dicho todo el mundo, y ese es mi caso también como editor, es que se edita muchísimo más rápido con Final Cut. Que es verdad que Apple ha decidido cortar con toda una serie de herramientas y de necesidades que para ellos son del pasado, pero en muchos mercados, especialmente en sectores muy concretos profesionales, son una necesidad del día a día, pero dejando aparte eso, en sí, como programa de edición, pues va ganando. Yo creo que lo que ocurrirá es que a la larga recuperará su postura. Puede ser que no llegue a ser tan absolutamente dominante como lo llegó a ser en su momento. Y también lo que también ocurrirá en unos años es que todos los softwares de edición se acabarán pareciendo a Final Cut 10. Y si no, tiempo al tiempo. Jordi, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac repasando las tendencias y las novedades del sector audiovisual. Muchas gracias por contar conmigo. Hasta pronto. Nos vemos.